Y bueno, y queremos saber ahora, porque ya hemos avanzado de cuando empezamos esta búsqueda de, ya está, ya estuvieron, ya fueron teloneros, y bueno, ¿qué significa haber sido elegidos por Roger Waters para estar ahí? ¿Qué significó estar en este lugar? Y para eso ya estamos comunicados con Umau, integrante de esta banda. Buenos días. Buenos días, compañeras, y buenos días para ustedes y para el equipo de la radio y para toda la audiencia de La Colectiva. ¿Cómo están? Muy buen Bien, muy día, muy bien. bien. Bueno, nosotros estamos así como ansiosos de entender un poquito qué significó para ustedes en el primer momento que alguien les dice así y les dice, bueno, están buscándolos para que sean teloneros de Roger Waters en los recitales que va a dar acá en la Argentina. La verdad es que estamos muy, muy contentos de todo lo que viene pasando. Ayer recién pudimos descansar un poco de lo que fue la vorágine del lunes, que implicó levantarnos a las 7 de la mañana y no parar hasta las altas horas de la madrugada, y después al otro día lo mismo, ¿viste? El Claro. martes. Fue muy intenso todo, pero al mismo tiempo fue muy gratificante poder conocer ese estadio por dentro, ese show por dentro, y por supuesto estar ahí, ¿no? La verdad es que no nos gustó, digo, estamos muy contentos con respecto a todo lo que vivimos, muy impresionante todo, en todo momento nos sentimos súper cuidados, súper respaldados por la gente que está laburando con nosotros acá en Buenos Aires, por la gente de la producción del show, ahí en el estadio. Así que la pasamos bastante bien con los nervios que puedan corresponder a la previa y de un show que está estadio lleno. Pues ustedes ven la foto de lo que fue el show Sí, del martes sí, en el sí. Estadio Único de La Plata, se darán cuenta que había muy, muy pocos lugares vacíos. Y estar ante todo eso, por ahí te puede llegar a inhibir. Claro. Pero creo que estuvimos también a la altura de esas circunstancias y pudimos responder, creo que bastante bien, ¿no? Claro. No sé si nos corresponde juzgar eso a nosotros por ahora, porque somos los que estamos arriba del escenario, quizás la gente que estuvo abajo, ustedes, por ejemplo, tienen ahora la responsabilidad de hacernos la devolución todo lo que fue el martes a la noche. Así que esperamos sus comentarios, esperamos sus reacciones para poder ver cómo podemos mejorar en eso también, ¿no? Nosotros por lo menos empezamos a escuchar, ¿no? Porque lo que ustedes hacían, esos distintos ritmos, esas fusiones que ustedes tenían, y realmente nos pareció muy, pero muy bueno. Creo que eso también lo pudieron transmitir en este primer show, pero ¿cómo se prepararon? ¿Qué decidieron? O si alguien les pre hubo una selección, ¿cómo decidieron lo que iban a presentar en este momento, en este show que dieron? ¿Cómo? Perdón, no te escuché ¿Qué es bien lo la qué es lo primera cómo la pregunta. decidieron? Decidieron con respecto al show, ¿no? ¿Qué decidieron que iban a tocar? ¿Lo decidieron ustedes? ¿Qué es lo que querían transmitir? Queríamos transmitir varias cosas. En principio, la posibilidad de demostrar, no de demostrar, sino de mostrar la música mapuche a través de todos los instrumentos que tiene la banda. Nosotros aprendimos a tocar música mapuche primero. Y después el resto de los instrumentos. Así que también queríamos mostrar eso, ¿viste? Queríamos mostrar todo lo que es la musicalidad mapuche, la instrumentalidad, la variedad, la riqueza artística también que tiene nuestro pueblo. Y al mismo tiempo compartir lo que significa para nosotros el idioma mapuche, ¿no? Nuestro idioma, el mapuzungún. Por eso también elegimos canciones que tuvieron la mayor cantidad de versos, de frases, de contenido en mapuzungún, para poder mostrar todo eso. Es una vidriera sumamente importante y enorme a nivel mundial el show de Roger Waters, ¿no? Así que en ese sentido queríamos mostrar no tan solo un bajo, una guitarra, porque eso lo vemos todos los días, ¿no? O por lo menos la gente que no nos conocía los ve todos los días, los instrumentos esos. Pero el Kulthum, ¿cuándo tenemos posibilidad de escucharlo en vivo, con ese sonido, con ese sistema, Claro. en ese escenario, en este contexto político, cultural, sobre todo que estamos viviendo ahora? Porque el show de Roger Waters es eso. Más allá de lo gigante que sea artísticamente, musicalmente, culturalmente, también es una postura sumamente clara, políticamente hablando. Él se para en ese lugar y desde ahí también nos paramos nosotros. Lo personal siempre es político, así que y lo cultural también en este caso, por lo menos para nosotros. Así que elegimos las canciones acorde a eso, ¿no? Y nuestro discurso también, nuestras palabras no fueron elegidas al azar. Si bien hay una tensión propia del momento, hay una emoción propia del momento, nosotros sabemos bien lo que tenemos que decir, cómo lo tenemos que decir y en dónde lo tenemos que decir. Entonces, en ese sentido, las palabras que dijo mi hermano, que es el cantante y guitarrista de la banda, que está al frente, es una postura política que tenemos como personas y como integrantes de un LOF, que es una comunidad mapuche, en la provincia del Neuquén. Nosotros no intentamos representar a todo el pueblo mapuche con lo que dijimos el otro día. Como todas las culturas, el pueblo mapuche también es una cultura dinámica y sumamente diversa en cuanto a sus expresiones culturales y a sus expresiones políticas. Lo que dijimos es nuestra postura y no intentamos representar a todo el mundo porque no se sería puede. Imposible representar a tal a tamaña diversidad. Pero sí quisimos ser muy claros en cuanto a eso. Esa es nuestra postura, ese es nuestro pensamiento y esa es nuestra música también. Y creo que salió bastante bien, ¿no? Estábamos muy contentos después. De hecho, no paramos hasta las 3 de la mañana después charlando todo lo que había sido, porque las repercusiones fueron inmediatas, ¿no? Así que atendiendo los llamados de nuestras familias, también de nuestras compañeras, en algunos casos de nuestros compañeros, de allá de la provincia del Neuquén, también gente de acá de Buenos Aires. Tenemos muchos amigos acá en Buenos Aires que estaban a la expectativa también de todo lo que iba a pasar, ¿no? Así que era, yo creo que era, ¿viste cuando vas a la escuela y están todos tus parientes viéndote en la presentación? Claro, sí. Bueno, nosotros lo sentimos también como esa cuestión, ¿no? Teníamos muchísima gente que nos estaba acompañando en distintos lugares del país, incluso en lo que ahora se conoce como Chile, ¿no? Que nosotros le dentro de la comunidad mapuche se conoce como Gulumapu, la tierra del oeste. Mucha gente acompañándonos. Mirá, un ejemplo muy pequeño. ¿Sí? Mi vieja vive en Neuquén, ¿no? Vivimos en Neuquén. Y ella tiene una amiga que estaba... Nosotros anunciamos la transmisión en vivo a través de Facebook del show. Y la llama mi vieja toda emocionada y... estaba rezando la computadora para que todo saliera bien. A ese nivel de compromiso y conectividad generó todo esto. Y es lo que buscamos nosotros también, ¿no? Que trascienda a la gente que está arriba del escenario y que se transforme en una cuestión colectiva de mucha gente. Y eso ha sido impresionante hasta ahora. Umau, justamente, digo, en este contexto, ¿no? En el que en los últimos tiempos tanto se ha hablado del pueblo mapuche con tantas cosas horribles y que vienen viviendo desde hace mucho tiempo, digamos, ahora se han visibilizado un poco más, pero no son cosas nuevas. ¿Ustedes creen que esta apuesta, digo, que esta, porque hay una mirada no solo de nuestra región, sino internacional, porque Roger Waters es un artista internacional, ¿crees que esto puede ubicar la información que la gente tiene en el resto del mundo sobre el pueblo mapuche y puede modificar una mirada? ¿Puede ayudar a comprender un poco más qué es lo que pasa? Yo creo que es un paso. Creo que es un paso más en la larga lucha que hemos venido llevando adelante nosotros como pueblo originario. Es una ayuda sumamente importante, como te decía anteriormente, es una vitrina enorme para visibilizar un poco más lo que está sucediendo. El propio Waters lo dijo después, en llegando al cierre del show. Hay que ayudar entre todos a que esto se visibilice. Es muy difícil pelear contra las multinacionales mediáticas que además controlan la opinión pública, ¿no? Las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional en estos momentos son nefastas en todo sentido y no han cambiado para los pueblos originarios. Lamentablemente pasan los gobiernos y ese tipo de políticas no han cambiado en cuanto a estigmatizar y a tratar de crear un enemigo interno. Se exacerban cuando el neoliberalismo y la ultraderecha empieza a gobernar, ¿no? Pero nunca dejamos de ser vistos como el enemigo, nunca dejamos de ser vistos como un pueblo o indios chilenos que se quieren escindir del país. Y nada más alejado de eso, ¿viste? Entonces hay mucha desinformación, hay mucha estigmatización, y esto es una vitrina importantísima, pero es solo un paso. Sí, ustedes... la lucha no se termina el domingo después del claro, show de Roger Waters. Seguro. Hay que seguir adelante, hay que seguir peleando en los mismos frentes, pero esto es un espaldarazo enorme. Ya. Y ojalá que se tomen las palabras que dijo mi hermano el otro día en el estadio, que lo vamos a volver a decir para que quede más claro aún, que el pueblo mapuche, los pueblos originarios del mundo, no son el enemigo, sino que son parte de la solución. Así que ojalá que ese mensaje perdure, ojalá que ese mensaje se repita de boca en boca, que se vaya la gente apropiando de esas palabras, de la cosmovisión de los pueblos originarios, porque acá nosotros estamos para ayudar, ¿no? Para crear junto al que tenemos al lado, a la que tenemos al lado, un mundo mejor donde quepamos todos, y trabajar en la, vivir en la interculturalidad y trabajar en la diversidad también. Así que la lucha no se termina el sábado a la noche o el domingo a la mañana. Claro. Hay que seguir para adelante. Para adelante. Ya el nombre de ustedes, ¿no? Para decirnos que el significado del nombre de la banda es Guerrero del Este. O sea que ya, exacto, ahí ya tienen, ¿no? Son guerreros dentro de lo que es lo que ustedes están haciendo para justamente todo esto que vos estás diciendo. Así que bueno, y son, y me imagino que bueno, estarán todos ansiosos de llegar de nuevo ahí, como bien lo dijiste, al sábado y después seguir, ¿no? Y ver que este pequeño aporte les pueda dar como para darles más, ¿no? Darle más visibilidad y se entienda más la situación del pueblo mapuche, lo que significa, y bueno, que no sea solamente una apropiación de lo que ustedes hacen, ¿no? Que son cosas ancestrales, que son conocimiento, sabiduría, y que es para reconocer y para tomarlo en cuenta. Te agradecemos mucho, y bueno, ojalá que siga así, que siga la cosa y que sigan disfrutando. Ustedes han sido teloneros de otras bandas, y realmente que siga así, que puedan mostrar ese arte que ustedes hacen. Muchas gracias. Compañeras, muchísimas gracias a ustedes por preocuparse por nosotros también, y de esta jornada, esta semana intensa, que va a ser no tan solo para nosotros, sino también para toda la gente que nos acompaña. Están todos a la expectativa de lo que va a ser el show del sábado, así que muchísimas gracias una vez más. Muchísimas gracias también a la gente que nos está escuchando en este momento. Un abrazo para todos. Un abrazo para ustedes también. También. Pero callal. Ahí estaba, Umau, uno de los integrantes de Puel Kona. Muy bien. Y vamos con un músico que no fue solo un músico, fue un tipo que amoroso y que hubiera ido seguro y hubiera estado ahí también. Cheques, Spinetta y los Socios del Desierto.